Cuando viajemos a la nueva Jerusalén, una mansión hallaré. Nuevos vestidos y alas podrás tener, y a mi ángel contemplaré. Y participaremos de gran celebración, en una cena con gran multitud. El Señor vendrá y hacia el cielo yo voy, Jesús. En calles de oro y en un mar de cristal eternamente podré estar. Y al ver a Cristo el cielo será un perfecto y hermoso lugar. Y una corona en mí brillará al dar alabanzas a Dios. Cantaré del amor del eterno Señor, pues la victoria Él conquistó. Cuando viajemos a la nueva Jerusalén, una mansión hallaré. Nuevos vestidos y alas podrás tener, y a mi ángel contemplaré. Y participaremos en gran celebración, en una cena con gran multitud. El Señor vendrá y hacia el cielo yo voy, tu Jesús. A la nueva Jerusalén, una mansión hallaré. Nuevos vestidos y alas podrás tener, y a mi ángel contemplaré. Y participaremos en gran celebración, y en una cena con gran multitud. El Señor vendrá y hacia el cielo yo voy con Jesús. El Señor vendrá y hacia el cielo yo voy con Jesús.